vivía una joven, linda y hermosa como un jazmín. Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir. El mal hermano le dice un día: ay, hermanita del corazón, ya tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo. La pobre joven quedó asombrada y en el instante le respondió: mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi honor. Sacó el revólver y en el instante le disparó. Dándole un tiro en los sentidos que todo el cráneo le destrozó. Por ahí preguntan quién había sido. Luego pregunta la autoridad. Vinieron gente de todas partes a ver el crimen de aquel lugar. El juez declara que él había sido. Yo soy el hombre que la maté. Vete, hermanita, vete tú al cielo, que yo en la cárcel lo pago.